desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola, amigos oyentes de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana nos encontramos aquí para charlar sobre temas de astronomía, ciencias del espacio, un poco de tecnología y otros temas que pueden ser de su interés. Mi nombre es Ricardo Sánchez, programa número 156 de este cuarto año que ya está finalizando de emisión ininterrumpida desde Argentina y para todo el mundo de habla hispana. Y en esta primera parte del programa quería hablar con ustedes de los comienzos de la cosmología, sus pioneros y hasta dónde apunta, cuál es su futuro. ¿Qué dudas quedan todavía? Que son muchísimas. Lo que no podemos negar es que la cosmología actual estaría atrasada más de 100 años si no fuera por la teoría de la relatividad de Einstein y de otros físicos que, basándose un poco en la teoría de Einstein y en ideas propias, han puesto los pilares para que la cosmología actual sea tal, ¿no? Porque recuerden, a principios del siglo pasado, ni siquiera sabíamos nuestra posición en el cosmos con seguridad. Y esto ha sido un trabajo de físicos teóricos que han hecho un trabajo impagable, que tenían una imaginación desbordante, realizando especulaciones matemáticas referidas a ideas que bullen en su mente y que, en caso de tener éxito, no sería la primera vez que estos descubrimientos teóricos en la ciencia física terminan dando en el clavo, digamos, en el lugar exacto, y dejan al descubierto de manera espectacular cómo funciona la naturaleza. Y hay unos cuantos ejemplos de este tipo de hombres. Uno ha sido Planck, con su teoría de los cuantos y su constante H, que dio origen a la mecánica cuántica. Obviamente, como decía hace un momento, Einstein, con sus dos versiones de la relatividad, que nos descubrió un universo en donde la velocidad estaba limitada a la de la luz, donde la energía estaba escondida, quieta, callada, en forma de masa, y donde el espacio y el tiempo se curva y distorsiona cuando se encuentran presentes grandes objetos estelares. Además, nos indicó la forma de conseguir que el tiempo transcurriera más lentamente y nos avisó que objetos extraños, como los agujeros negros, eran una posibilidad real. Otro gran físico ha sido Heisenberg, que nos abrió los ojos hacia el hecho de que nunca podemos saberlo todo al mismo tiempo. Nos dio su principio de incertidumbre, que nos indica que no podemos conocer la posición y la velocidad de las partículas con simultaneidad. cuanto más conocemos su posición, menos certeza tenemos de su velocidad y viceversa. Otro gran físico, Schrödinger, que con su función de onda de probabilidades nos dio una ecuación matemática que ayuda a encontrar en qué estado se encuentra una partícula. Y finalmente Paul Dirac, físico, teórico y matemático, que predijo la existencia de la antimateria y que poco tiempo después de publicar su idea hizo que los físicos descubrieran el positrón. Y así hay una interminable lista de logros científicos que comenzaron con simples especulaciones y que, combinadas con la observación y la imaginación, nos dan el conocimiento del mundo tal como lo conocemos hoy. Luego de 100 años, o un poquito más, de esta física apoyada por estos pioneros, hablamos de temas mucho más complejos. Uno es el de las supercuerdas, y el que más resalta es el hecho de que las cuerdas teóricas son tan pequeñas, son objetos tan infinitesimales, que son casi imposibles de observar. Y ahí está la limitación de esta teoría. Son tan pequeñas que nuestra actual tecnología no es suficiente para llegar hasta esa escala microscópica y permitirnos experimentar en esas dimensiones. La energía que necesitaríamos para esto no está a nuestro alcance, al menos hasta ahora. Y esa es la frustración de sus creadores y adeptos. No pueden demostrarla o ver si están equivocados. Y en ciencia no es suficiente tener una linda teoría, sino que hay que ir más allá, experimentar y comprobar con certeza lo que nos está diciendo. La teoría de supercuerda es avanzada y tiene problemas que se encuentran dentro de los enunciados de sus propios conceptos. Para esto es necesario desarrollar al menos 10 dimensiones. Y en algunos casos, algunas variaciones de la teoría, se ha llegado hasta un número de 26. Cuando solo sabemos que vemos 3 dimensiones de espacio más una de tiempo. El resto de las dimensiones adicionales está enroscada en lo que se llama el límite de Planck. Y son invisibles para nosotros, ya que en el Big Bang las dimensiones que podemos ver se expandieron y las que no podemos ver permanecieron compactadas. Hay muchas explicaciones que tratan de decirnos el motivo de que estas dimensiones permanezcan en un estado primitivo, pero no hay ninguna convincente y, como todas estas teorías sumamente complejas, son muy difíciles de comprender aún para los que están en el tema. La teoría que tal vez tiene más posibilidades de llevarnos al mundo físico y explicar todo lo que existe, unificar las fuerzas de la naturaleza, se llama teoría M. Parece ser la única candidata a que algún día se convierta en la teoría del todo. En ella se encuentran todas las fuerzas, explica todas las partículas y la materia, la relatividad, la mecánica cuántica y también la luz. Todo está presente en esta teoría M, perfectamente encajada en una simetría y sin que surjan infinitos sin sentido, como ocurre con otras teorías. Hay muchas esperanzas en esta teoría M. Parece ser que es como la llave que nos va a terminar llevando hacia una nueva concepción del universo y tal vez hasta una nueva física. En el universo todo cambia, todo se transforma. Y de estos cambios y transformaciones, uno de los que más llama la atención es el de las estrellas, que se forman a partir de gas y polvo cósmico. Nubes enormes de gas y polvo que se van juntando, sus moléculas cada vez más apretadas se rozan, se ionizan, se calientan, hasta que el núcleo central de esa bola de gas caliente llega a temperaturas de millones de grados. Esta enorme temperatura hace posible la fusión de los protones y en ese instante nace una estrella que brillará durante miles de millones de años, dando su luz y su calor. Su ciclo de vida va a estar supeditado a su masa. Si la estrella es supermasiva, varias masas solares tendrán una vida más corta, ya que va a consumir su combustible nuclear de fusión en toda la cadena que se llama protón, hidrógeno, helio, litio, oxígeno. Todo lo consume con más voracidad que una estrella mediana como nuestro Sol y que tiene una vida más duradera. Una estrella, como todo en el universo, está sostenida por el equilibrio de dos fuerzas contrapuestas. La fuerza que tiende a expandirla, que es la termonuclear de la fusión, y la fuerza que tiende a contraerla, que es la fuerza gravitatoria de su propia masa. Cuando finalmente el proceso de fusión se detiene por agotamiento del combustible de fusión, la estrella pierde la fuerza de expansión y queda a merced de la fuerza de gravedad. Se hunde bajo el peso de su propia masa, se contrae más y más, y en el caso de estrellas muy masivas, se llegan a convertir en una singularidad. Una masa que se ha comprimido hasta tal punto que acaba poseyendo una fuerza de gravedad de una magnitud difícil de imaginar. Para hacernos una idea de esto, poder entender un poco mejor a la fuerza de gravedad, se puede poner un ejemplo con nuestro propio planeta Tierra. La Tierra es un objeto minúsculo en comparación con esos objetos supermasivos estelares. Genera una fuerza de gravedad que, para escapar de ella, una nave o un cohete, tiene que salir disparado a una gran velocidad, de unos 11 kilómetros por segundo. Y en el Sol se exigen 617 kilómetros por segundo. Es lo que se conoce como velocidad de escape, que es la velocidad mínima requerida para escapar de un campo gravitacional que aumenta en función de la masa del objeto que la produce. El objeto que escapa puede ser cualquier cosa, una molécula de gas, una nave espacial. La velocidad de escape de un cuerpo está dada por la constante G de gravitación universal, la masa del cuerpo y la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo. Un objeto que se mueva a una velocidad menor que la de escape entrará en una órbita elíptica. Si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, hace una órbita parabólica, y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica y rompe esa atadura que la mantenía sujeta al planeta, la estrella o el objeto que que sea que tiene una fuerza gravitatoria. La mayor velocidad que es posible alcanzar en nuestro universo es la de la luz. Si la fuerza de gravedad es tan intensa en un agujero negro que ni la luz puede escapar de allí, la absorbe la singularidad. La luz desaparece en su interior, y de ahí viene su nombre de agujero negro. Cuando la estrella supermasiva se contrae, llega a un punto en que desaparece de nuestra vista. De acuerdo a la relatividad general, existe la posibilidad de que una masa se comprima y reduzca sin límites en su tamaño y se autoconfine en un espacio infinitamente pequeño que encierra una densidad y una energía que también son infinitos. Ahí, el espacio y el tiempo dejan de existir. Al menos, eso es lo que dice el modelo que manejamos hasta el momento. Y que, tal vez, teorías nuevas como la M logren modificar. Y ya que estamos hablando de la gravedad, existen dos nuevos estudios que han realizado investigadores de Australia, Austria y Alemania, que han puesto en entredicho la forma en la que entendemos la física de la gravedad. Estos descubrimientos se han publicado en varias revistas, como las noticias de la Royal Astronomical Society o el Astrophysical Journal, y se basan en observaciones de galaxias enanas, satélite, o galaxias más pequeñas que se encuentran en lo que se llama el extrarradio de la gran galaxia espiral, que es la Vía Láctea. La ley de la gravitación de Newton, publicada en 1687, nos sirvió para explicar cómo actúa la gravedad en la Tierra. Por ejemplo, por qué cae una manzana de un árbol. Ahora, dicen que, a pesar de que esta ley describe los efectos cotidianos de la gravedad en la Tierra, las cosas que podemos ver y medir, cabe la posibilidad de que no hayamos sido capaces de comprender en lo absoluto las leyes físicas que rigen realmente al mundo de la gravedad. La ley de Newton ha sido puesta en entredicho por distintos cosmólogos modernos, y ellos han redactado teorías contradictorias sobre la gravitación que intentan explicar la gran cantidad de discrepancias que se dan entre las mediciones reales de los sucesos astronómicos y las predicciones basadas en los modelos teóricos. La idea de que la materia oscura pueda ser la responsable de estas discrepancias ha ganado muchos adeptos en los últimos años, pero no existen pruebas concluyentes de su existencia. En esta investigación, el profesor Kroupa y varios colegas examinaron galaxias enanas satélite, cientos de las cuales deberían existir en la cercanía de las principales galaxias, incluida la Vía Láctea, según indican los modelos teóricos. Se cree que algunas de estas galaxias menores contienen tan solo unos pocos miles de estrellas, mientras que se estima que la Vía Láctea, por ejemplo, contiene más de 200.000 millones. Hasta la actualidad, solo se ha logrado detectar 30 de estas galaxias alrededor de la Vía Láctea. Y esta situación se atribuye al hecho de que, al contener tan pocas estrellas, su luz es demasiado débil como para que podamos observarlas desde una distancia lejana. Lo cierto es que este estudio tan detallado ha deparado resultados sorprendentes. En primer lugar, hay algo extraño en su distribución. Las galaxias satélites deberían estar distribuidas uniformemente, alrededor de la galaxia madre, y se ha visto que no es así. Los investigadores descubrieron que la totalidad de los satélites clásicos de la Vía Láctea, o sea, las 11 galaxias enanas más brillantes, están situados prácticamente en un mismo plano que dibuja una especie de disco. También observaron que la mayoría de estas 11 galaxias rotan en la misma dirección en su movimiento circular alrededor de la Vía Láctea, de forma muy similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol. La explicación de los físicos a estos fenómenos es que los satélites debieron surgir de una colisión entre las galaxias más jóvenes. Los fragmentos resultantes de un acontecimiento así pueden formar galaxias enanas en rotación. Los cálculos teóricos indican la imposibilidad de que las galaxias satélites creadas contengan materia oscura. Estos cálculos contradicen otras observaciones, porque han visto que las estrellas contenidas en los satélites se mueven a mucha más velocidad que la predicha por la ley de la gravitación universal. Si se aplica la física clásica, esto solo podría atribuirse a la presencia de materia oscura. Y este enigma indica que quizás se hayan interpretado de forma incorrecta algunos de los principios fundamentales de la física. La única solución posible sería desechar la ley de la gravitación de Newton. Esto quiere decir que probablemente habitemos un universo no newtoniano. Y de ser así, nuestras observaciones podrían tener una explicación que no tengan nada que ver con la materia oscura. Hasta ahora la ley de la gravitación de Newton solo fue modificada en 3 ocasiones. Para incluir los efectos de las grandes velocidades, que abarca la teoría especial de la relatividad, la proximidad de grandes masas, que funcionan en la teoría general de la relatividad, y las escalas subatómicas, que da origen a la mecánica cuántica. Ahora, estas inconsistencias reveladas por los datos obtenidos sobre las galaxias satélite respaldan la idea de que hay que adoptar una teoría llamada dinámica newtoniana modificada, o MOND, para el espacio. La teoría MOND fue propuesta en 1981, modifica la segunda ley de la dinámica de Newton para que con ellas se pueda explicar la rotación a velocidad uniforme de las galaxias, que contradice las predicciones newtonianas que afirman que la velocidad de los objetos separados del centro tiene que ser menor. Los nuevos descubrimientos poseen implicaciones que son muy profundas para la física fundamental y para las teorías del universo, porque según cuenta el astrofísico Bo Sanders de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, los autores de este artículo dan argumentos contundentes. Sus resultados coinciden plenamente con lo predicho por la dinámica newtoniana modificada, pero completamente contrarios a la hipótesis de la materia oscura. No es normal encontrarse con observaciones tan concluyentes. Si se llega a modificar la mecánica newtoniana como propone esta gente, eso va a dar un cambio total al mundo de la cosmología. Es de lo más profundo que se ha hecho hasta ahora, porque todas las mediciones de distancias, de objetos masivos, de cúmulos y supercúmulos de galaxias van a tener que ser corregidas, y de ahí la forma del universo y nuestra concepción de él va a ser totalmente diferente a la que estamos acostumbrados con la física de este último siglo. Habrá que estar atentos a esta teoría Mond, de la que yo he escuchado hablar hace bastante tiempo. Después parecía que no convencía a muchos y fue un poco dejada de lado, pero ahora vuelve a cobrar fuerza y tal vez nos dé una concepción del universo mucho más real que la actual. Pasamos al primer tema musical. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo y colaborador Diego Córdoba, que nos va a contar todas las novedades acontecidas en el mundo de la astronáutica y de las ciencias del espacio. Adelante, Diego. Muy buenas noches. En esta oportunidad quería comentarles acerca de los estudios que está realizando la NASA aún sobre el vuelo del cohete Ares 1X, que se produjo finalmente el día 28 de octubre, con 24 horas de atraso sobre la fecha original. Sobre todo, durante la finalización del vuelo es donde están centrados su máxima preocupación, ya que la primera etapa del cohete no se comportó como en un primer momento esperaban, y durante el descenso, luego de que se abrieron los paracaídas, se evidenció un impacto mucho más fuerte del esperado, resultando abollada toda esa sección por el brusco golpe que tuvo contra el agua al momento de amerizar. De todos modos, la prueba se ha considerado exitosa, puesto que se ha cumplido en su totalidad el tiempo previsto de vuelo, que eran unos 6 minutos de duración, durante los cuales los primeros 2 minutos fueron los más importantes, ya que los más de 700 sensores que tenía aportaron datos importantísimos que van a influir sobre el diseño del cohete final, la versión final, que en un futuro inmediato, a unos 10 años más o menos, podrá llevar la cápsula tripulada Orion tanto a la estación espacial como a las próximas misiones lunares. Mientras tanto, el carguero japonés HTV fue desacoplado de la Estación Espacial Internacional mediante el brazo robot el día 30 de octubre, y el día lunes 2 de noviembre reingresó a la atmósfera terrestre, llevando consigo muchos kilogramos de desperdicio que le fue incorporado al carguero durante los 43 días que estuvo acoplado a la Estación Espacial Internacional. Recordemos que el carguero había acoplado el día 17 de septiembre, llevando más de 3 toneladas de equipamiento, entre computadoras, provisiones para la estación, equipamiento científico y demás elementos necesarios para el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. En el orden de las investigaciones astronómicas, evidenciado un pequeño problema el telescopio espacial Kepler, ya que el equipo de la nave ha descubierto que los amplificadores de la electrónica del vehículo tienen más ruido de lo esperado. Este inconveniente implica que se debe cambiar por completo todo el sistema de procesamiento de datos de la misión, por lo que es imposible que se pueda detectar un planeta similar a la Tierra desde aquí hasta el 2011. Recordemos que el Kepler fue lanzado el día 6 de marzo pasado con la misión de descubrir planetas extrasolares situados en la zona habitable y con una masa similar a la terrestre mediante el método de tránsito. Para ello, debe observar continuamente el brillo de 100.000 estrellas usando 42 detectores de 95 megapíxeles de resolución. El ruido excesivo de estos amplificadores defectuosos va a ser eliminado mediante un software nuevo, que será cargado a distancia desde el centro de control en tierra, y una vez que el telescopio pueda volver a ponerse operativo con este software nuevo, deberá tratar de enfocar a los planetas extrasolares similares a la Tierra para poder cumplir el objetivo principal de su misión. Aparentemente, este problema ya se sabía desde antes del lanzamiento del telescopio, pero la verdadera magnitud del mismo se evidenció una vez que el telescopio ya estaba en órbita y intentó poner a punto su detector de planetas terrestres extrasolares. Mientras tanto, las autoridades de la NASA ya confirmaron para el día 16 de noviembre el lanzamiento del transbordador espacial Atlantis en su misión STS-129. El transbordador desempeñará una misión logística en la Estación Espacial Internacional, instalando los primeros 2 paquetes logísticos de 4 previstos en la estación espacial, Estos dos paquetes logísticos incluyen paquetes de experimentos que serán instalados en el exterior de la estación para ser expuestos a la ingravidez y al vacío espacial. La tripulación estará compuesta por el comandante Charles Hobaugh, el piloto Barry Wilmore y los especialistas en misión Michael Foreman, Robert Satcher, Randall Bresnik y Leland Melvin. Una vez que el transbordador cumpla su misión de estar acoplado a la estación durante unos 12 días aproximadamente, se incorporará a la tripulación la astronauta de la NASA Nicole Stott, que en este momento cumple la función de ingeniera de vuelo de la Expedición 21, y regresará junto con esta tripulación en el transbordador Atlantis. Nicole Stott será la última astronauta de la NASA en regresar desde la estación espacial por medio del transbordador. Las 5 misiones restantes que le quedan al transbordador no realizará ninguna rotación de tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Como ya lo hemos dicho antes, el transbordador está preparando su retirada y la misión del 16 de noviembre será la primera de las 6 misiones que le quedan. Mientras tanto, durante esas misiones restantes, los rusos con sus naves Soyuz se harán cargo de la totalidad del relevo de las expediciones en la Estación Espacial Internacional, la cual seguirá estando integrada por astronautas de la NASA, cosmonautas de la Agencia Espacial Soviética y astronautas de la Agencia Espacial Europea, los cuales ya desde hace un tiempo están integrando de manera regular las expediciones en la Estación Espacial. Sin ir más lejos, la actual Expedición 21 está comandada por el astronauta belga Frank De Wijn y muy pronto se incorporarán otros astronautas europeos a la permanencia en la Estación Espacial. Es un buen momento para destacar que no solamente los socios mayoritarios de la Estación Espacial Internacional, como Estados Unidos y Rusia, aportan sus astronautas y cosmonautas a las largas permanencias en órbita, sino que, como ya dijimos, Europa también aporta a sus astronautas. En este momento, además del belga Frank De Wijn, ya están confirmados para el 2010 el italiano Paolo Nespoli y para el 2011 el holandés André Kuipers como integrantes permanentes de tripulaciones estables en la Estación Espacial Internacional. Las tripulaciones estables tienen una permanencia promedio de 6 meses de duración. También se han integrado los japoneses, como Soichi Noguchi, quien ya está confirmado como integrante de las expediciones 22 y 23 para pasar un largo tiempo a bordo de la Estación Espacial. Otro de los japoneses confirmados para las futuras expediciones, en lo que va del 2010 y 2011, es uno de los recientemente elegidos dentro del cuerpo de la Agencia Espacial Japonesa, llamado Satoshi Furukawa, en el cual su primer vuelo será justamente una larga permanencia a bordo de la Estación Espacial junto con sus pares rusos y norteamericanos. La presencia cada vez más notoria de europeos y japoneses obedece también al rumor de que Estados Unidos se irá retirando paulatinamente de la permanencia en órbita de la Estación Espacial Internacional para dedicarse al futuro programa lunar Constellation. Desde Buenos Aires, Argentina, un saludo muy grande para todos de parte de Diego Córdoba. Gracias, Diego. Y uno de los temas que está preocupando en lo que tiene que ver con la carrera espacial es la basura espacial. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha pedido ideas para limpiar toda esa chatarra que hay en órbita alrededor de nuestro planeta. Y se han extraído 6 como las más interesantes. Y aunque esta solicitud es a título informativo, es un primer paso para poner en marcha las nuevas formas de limpieza que se reclama desde hace meses por parte de la NASA y de la ESA. En la 5ª cumbre europea sobre basura espacial, los expertos reclamaron soluciones activas y pusieron encima de la mesa algunas ideas innovadoras. Y como resumen, están las siguientes. La primera, cables de reentrada a la Tierra, pensado para recuperar la basura que se encuentra en las órbitas más lejanas. Es un dispositivo que consiste en un cable de acero de varios kilómetros de longitud que se despliega al final de la vida del satélite. Le hace perder energía y provoca su reentrada paulatina en la atmósfera. Este sistema es útil para objetos grandes, pero la operación es cara y compleja y el cable sería vulnerable al choque con otros objetos. Otra opción es el de los dispositivos de aumento de arrastre. Al final de su vida útil, los satélites despliegan un mecanismo como alerones, globos o hasta velas solares que lo arrastran paulatinamente a órbitas más bajas hasta entrar en la atmósfera. El costo es bajo y se podría instalar en objetos que ya están en órbita, pero el sistema aumenta el ritmo de colisión con otros objetos y no es eficaz para objetos muy lejanos. Como tercera opción, un recogedor de basura, un vehículo espacial que se aproximaría al objeto orbital, lo atraparía con un cable y lo soltaría a una altura más baja. Después continuaría su labor atrapando otros objetos. La ventaja, según los expertos, es su capacidad para recoger hasta 20 objetos y maniobrar en las órbitas más lejanas, pero es un sistema caro y complejo. Como cuarta opción, un atrapa objetos de aerogel, un sistema que consiste en soltar en la órbita baja un vehículo con paneles cubiertos de un aerogel altamente adhesivo que funcionen como una especie de atrapamoscas. De esta forma, los objetos más pequeños se irían quedando pegados a la superficie y después bastaría con hacer reentrar los paneles en la Tierra. El problema es que hay más de 1 millón de pequeños objetos, por lo que haría falta mucha paciencia y muchas misiones de limpieza. Como quinta opción, mini cohetes acoplados, otra forma de bajar las piezas de chatarra espacial de gran tamaño es acoplar pequeños cohetes que los impulsen de vuelta a la Tierra o los saquen de nuestro sistema. Las agencias espaciales creen que sería una buena solución para objetos grandes, pero que la instalación en algunos vehículos sería demasiado complicada. Y finalmente, el láser destructor, que aunque parezca ciencia ficción, la NASA lo desarrolló en los años 90 en un programa llamado Orión, que pretendía utilizar un láser para desintegrar desde Tierra los restos de basura espacial. Es una especie de escoba láser diseñada para destruir los objetos de un tamaño inferior a 10 centímetros, pero de un costo muy elevado y además despertaba ciertas dudas porque podía ser utilizado como arma, así que terminaron por estancar el proyecto. Muchas de estas propuestas suponen un costo demasiado elevado o insuperables dificultades técnicas, pero pueden orientar a los especialistas en la búsqueda de un método realista y eficaz para limpiar las órbitas. Se teme que el nivel de basura espacial alcance pronto un punto irreversible y que se acabe el plazo para tener buenas ideas. También se ha propuesto empezar a limpiar la basura espacial en el 2012 por medio de robots. Hay científicos alemanes que ya cuentan con la tecnología para emplear robots en la limpieza de las órbitas. Con un poco de inversión, los primeros autómatas empezarían a trabajar en unos pocos años. Sería un ejército de robots que retire la basura espacial y repare los satélites en órbita. Esto, que parece una cosa muy futurista, en realidad se puede hacer y estaría listo en poco tiempo, según los científicos del Centro Aeroespacial de Alemania. El plan es construir un satélite con un brazo robótico acoplado. Y ese brazo sería manejado desde tierra o de modo autónomo y capturaría la basura. En la cumbre internacional sobre la basura espacial se manejaron varias opciones, como vimos recién, pero no habían propuesto robots. La idea de estos ingenieros alemanes es que los satélites provistos de brazos capturen los objetos más peligrosos o se acoplen a satélites fuera de uso y los programen para reentrar a la Tierra o alejarse a zonas menos transitadas. Lo único que haría falta en teoría es dinero. Si se empezara hoy, prometen que estaría listo para el 2012. Entre las ventajas de este sistema está la posibilidad de que los robots sean manejados desde tierra o actúen en forma programada, como lo han demostrado ya en distintas misiones espaciales. En este momento existe un pequeño robot funcionando en el exterior de la Estación Espacial Internacional y también trabajan en un brazo que ayudará a los astronautas en las labores de mantenimiento. Otra ventaja es la posibilidad de que el robot se acople de forma universal a cualquier objeto en órbita, que no necesita anclajes especiales. Se agarraría a los elementos existentes como la antena o los paneles solares y después reprograma el satélite o lo redirige. Los robots podrían operar tanto en las órbitas más lejanas, las geoestacionarias, donde pasarían largas temporadas enviando satélite a las que se denominarían órbitas de basura, o trabajar en la zona más cercana a la Tierra, donde se acoplarían al satélite inactivo y regresarían con él a la Tierra. El uso de robots para limpiar la basura no es una idea sacada de la ciencia ficción. El sistema ofrece las garantías de 10 años de pruebas en este tema. En este tiempo los técnicos han probado sus robots en el espacio y han afinado las habilidades necesarias para futuras misiones de limpieza. Ahora son capaces de capturar objetos al vuelo, se mueven con precisión de forma remota y ofrecen un alto grado de fiabilidad en tareas complejas. Aunque no sea posible retirar toda la basura espacial de la órbita, se pueden retirar los objetos más peligrosos y evitar que choquen contra los satélites de comunicaciones. El futuro de la exploración no pertenece exclusivamente a los robots, pero pueden hacer un equipo muy poderoso si trabajan juntos con los seres humanos. Y ya que estamos hablando de robots, prometen que una armada de robots podría revolucionar la exploración espacial. Lo dice el JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de los Estados Unidos, en un artículo publicado en su sitio web, en donde detallan lo que nos podría deparar la futura exploración espacial robótica. Una armada de robots que sobrevolaría las montañas de la luna de Saturno, Titán, cruzarían las vastas dunas y navegarían en sus lagos de hidrocarburos líquidos, y según dicen, estaríamos en el comienzo de un cambio de paradigma en la exploración planetaria, ya que la próxima ronda de exploradores robóticos no tendrá nada que ver con la actual. La forma en la que exploremos mañana será algo que jamás habíamos intentado. Se parte de un enfoque tradicional en que una sola nave robot sin redundancia se dirija desde la Tierra y se va hacia el concepto que permita tener múltiples robots desechables de bajo costo que puedan guiarse por ellos mismos o puedan guiar al mismo tiempo a otros robots en varios lugares. Los miembros de este equipo Están desarrollando software autónomo y han construido un banco de pruebas robótico para imitar el trabajo de un geólogo en un campo o el de un astronauta que sea capaz de trabajar independientemente de sí y como parte de un equipo mayor. Este software permitirá a un robot pensar por sí mismo, identificar problemas y posibles riesgos, determinar áreas de interés y establecer prioridades a la hora de investigar. Un auténtico ejército de robots exploradores trabajará en equipo y tomarán decisiones autónomas, prometen. En la actualidad, los ingenieros que están dirigiendo un rover o una nave para desarrollar ciertas labores tienen que esperar a que las ejecute. Las naves robots tienen poca o ninguna flexibilidad para cambiar sus planes previstos. Por ejemplo, tomar imágenes de un deslizamiento de tierra o una erupción criovolcánica mientras sucede, o investigar un fenómeno de liberación de metano. En el futuro, múltiples robots tomarán el mando. Estos robots compartirían información en tiempo casi real, y este tipo de exploración podría utilizarse algún día en una misión a Titán, a Marte y a otros cuerpos planetarios. Las actuales propuestas para Titán utilizarían un orbitador, un globo aerostático o aterrizadores para sus lagos. En este escenario de misión, un orbitador giraría en torno a la luna Titán, ofreciendo una vista global, con un globo aerostático flotando en la atmósfera para aportar una vista de pájaro de las cadenas montañosas, los lagos y los cañones. Y en tierra, un rover terrestre o acuático exploraría los detalles de la luna. El orbitador hablaría, entre comillas, directamente con el globo aerostático y le ordenaría volar sobre ciertas regiones para tener un vistazo más cercano. Este globo aerostático estaría en contacto con varios pequeños rovers en tierra y les ordenaría moverse hacia regiones que habría identificado desde lo alto. Este tipo de exploración es llamada reconocimiento en escalera. Es como mandar un pequeño ejército de robots operando en el espacio, en el aire y en la tierra de forma simultánea. Un rover podría informar de rocas lisas en las cercanías, mientras que la nave o el orbitador podrían confirmar que de hecho el rover se halla en un cauce seco, a diferencia de las misiones actuales que se enfocan únicamente en una visión global desde arriba, pero no pueden proporcionar información a una escala local para decirle al rover que realmente está situado en el medio de un cauce seco. En la actualidad, cuando un rover se comunica con un orbitador, el orbitador no comparte ningún tipo de información con el rover. Lo único que hace es tomar lo que le envía y enviarlo directamente a la Tierra. En este caso, se intenta construir robots que ordenen a otros robots. Un día prometen que una flota entera de robots serán dirigidos autónomamente a la vez. Sería como una armada de robots que tendrían nuestros ojos, oídos, brazos y piernas en el espacio, en el aire y en la tierra, capaces de responder a su entorno sin nosotros para explorar lo desconocido. Otro tema musical. Y mientras más se analiza la posibilidad de enviar expediciones a Marte, los científicos se empiezan a dar cuenta de que en un vuelo real los problemas planteados en construir un vehículo apropiado para ir y regresar son menores comparados con otros. Aparte de los problemas de las largas estadías en el espacio, como la descalcificación ósea, el daño cardíaco o los efectos de la radiación cósmica, uno de los problemas más importantes que debería afrontar la tripulación sería mantener a raya las infecciones. Uno de los problemas es conocer cómo casi 2 años de viaje cósmico afectarían a la tripulación de la nave. Y otro, recientemente recordado por los científicos, se refiere a los peligros que suponen los microbios y las bacterias que los astronautas podrían llevar involuntariamente al planeta rojo. Dejando aparte la contaminación cruzada, los microorganismos podrían causar estragos entre la tripulación, actuando de forma doble y combinada. En primer lugar, una infección debilitaría considerablemente en los sistemas inmunitarios de los viajeros espaciales, lo que los haría más propensos a las influencias externas. En segundo lugar, la virulencia y el crecimiento de los microbios resultaría significativamente potenciada. Incluso infecciones menores deben ser tomadas muy en serio en el espacio, puesto que los astronautas no tienen forma de bajarse para ir a un hospital. Cuando se piensa en un viaje espacial de este calibre, a menudo viene a la mente las grandes distancias, pero después de averiguar la forma de cubrir estas distancias en un tiempo razonable, se necesita averiguar cómo los astronautas van a superar las enfermedades. Un equipo de investigación reveló que la microgravedad tiene un efecto no deseado sobre los patógenos como la salmonela, la Escherichia coli y el estafilococo. La exposición a este ambiente potencia considerablemente su virulencia. Es improbable que uno pueda permanecer con salud cuando abandone la Tierra durante periodos prolongados. Desgraciadamente, puesto que la tecnología espacial está bastante por delante de nuestro conocimiento sobre cómo mantener la salud humana, la supervivencia libre de enfermedades después de alcanzar Marte o al establecer una colonia en la Luna puede ser muy problemática. Así que bien, como vemos, hay más desafíos que el puramente tecnológico para realizar el viaje al planeta rojo. Esto por el lado de las naves y los tripulantes humanos, pero también se ha demostrado que las bacterias terrestres sobreviven en el ambiente marciano. Se han enviado múltiples misiones a Marte con la esperanza de analizar la superficie del planeta en busca de vida o las condiciones en que pudiera surgir la vida en el planeta rojo. La pregunta es si la vida en forma de una bacteria o algo más exótico existe en Marte. Y esto es algo que se está debatiendo mucho. Los experimentos realizados aquí en la Tierra, que simulan las condiciones marcianas, muestran que es totalmente posible que ciertas cepas de bacterias soporten el ambiente de Marte. Científicos de la Universidad de Padua simularon las condiciones presentes en Marte y después introdujeron varias cepas de bacteria en este simulador para registrar su tasa de supervivencia. El simulador llamado LISA, laboratorio italiano de simulación ambiental. Reproducía las condiciones de la superficie de Marte con temperaturas que variaban entre 23 grados y 80 grados bajo cero, una atmósfera de un 95% de dióxido de carbono y una presión de entre 6 y 9 milibares y un ambiente de radiaciones ultravioletas muy intenso. Los resultados fueron que algunas cepas de bacterias demostraron sobrevivir 28 horas en estas condiciones. Una hazaña realmente increíble, puesto que no existe ningún lugar de la superficie de la Tierra con temperaturas tan bajas o con una radiación ultravioleta tan intensa como en Marte. Se ensayaron dos cepas de bacterias, Bacillus pomilus y Bacillus nelsoni, que son usadas comúnmente en los tests de laboratorio sobre factores ambientales extremos y sus efectos sobre las bacterias por su capacidad para producir endosferas cuando son sometidas al estrés. Las endosferas son estructuras internas de las bacterias que encapsulan el ADN y parte del citoplasma en una gruesa pared para evitar que el ADN resulte dañado. Este equipo descubrió que las células vegetativas de las bacterias morían en unos pocos minutos debido al bajo contenido en agua y las altas dosis de radiación ultravioleta. Sin embargo, las endosferas pudieron sobrevivir entre 4 y 28 horas, incluso cuando se exponían directamente a la luz ultravioleta. Los investigadores simularon la superficie polvorienta de Marte, arrojando ceniza volcánica y polvo dióxido de hierro sobre las muestras. Cuando se cubrieron con el polvo, las muestras mostraron un porcentaje incluso más alto de supervivencia, lo que quiere decir que es posible para una cepa bacteriana resistente sobrevivir por debajo del suelo de Marte durante largos periodos de tiempo. Cuanto más enterrado está en el suelo un organismo, las condiciones se vuelven más hospitalarias, se incrementa el contenido de agua y la radiación ultravioleta es absorbida por el suelo que la recubre. Con estos descubrimientos y la riqueza de datos obtenidos en el último año por el aterrizador Phoenix, especialmente en el descubrimiento de percloratos, la búsqueda de vida en Marte todavía es una tarea viable. Aunque esto seguramente no es una confirmación de la vida en Marte, muestra que, aunque la vida no esté adaptada a las condiciones del planeta, podría soportar potencialmente las condiciones extremas del ambiente marciano y encaja bien con la posibilidad de formas de vida bacteriana. Las simulaciones del LISA también indican la importancia de evitar la contaminación cruzada de bacterias entre la Tierra y Marte en cualquier misión científica que viaje al planeta. En otras palabras, cuando podamos finalmente averiguar si existe vida o no en nuestro planeta vecino, no queremos enterarnos que las bacterias terrestres han acabado con todas las formas de vida nativa que se encuentren allí. Y ya que estamos en Marte, una última noticia del robot Spirit, no muy alentadora, porque ha sufrido otro brote de amnesia. Después de pasar casi 6 meses atascado en un terreno arenoso en la superficie de Marte, el Spirit tuvo otro episodio de amnesia que ya se ha repetido, porque el robot ya ha mostrado este comportamiento durante 4 diferentes momentos del año, por lo que los expertos están intrigados porque el robot haya mantenido la cordura desde que resultó atrapado en Troy, el cráter Troy. Desgraciadamente, duró poco esta situación, porque entre el 24 y el 27 de octubre el robot envió telemetría indicando que su memoria flash está funcionando mal. La parte del robot Spirit que ha estado funcionando mal es su memoria flash, que se ocupa de almacenar los datos e información que el rover recoge durante el día. durante el tiempo que el vehículo está en estado vegetativo, es decir, cuando el robot tiene que dormir para ahorrar energía de sus baterías y para que esa energía pueda mantener a la electrónica del robot a una temperatura adecuada para soportar las duras noches marcianas con temperaturas que caen entre 70 y 80 grados bajo cero. Aunque las ráfagas de vientos ocasionales limpien de polvo a los paneles del Spirit, los controladores de la misión advierten que no disponen de grandes cantidades de energía eléctrica. Si falla la memoria flash, todos los datos almacenados que no hayan sido guardados en otras memorias se pierden. Todavía no hay suficiente información sobre qué provoca estos episodios de amnesia, o si son intermitentes e infrecuentes. Estos episodios son un contratiempo que los mantiene ocupados uno o dos días. Si esta situación persiste o se vuelve frecuente, se necesitarán desarrollar estrategias alternativas que eviten tener que depender de esa memoria flash. En este caso, solo se obtendrían datos recogidos el mismo día y todos los del día anterior se perderían. El volumen total de datos que retorna al rover se espera que sea el mismo. Existe otro aspecto negativo del hecho de que hayan regresado estos episodios de amnesia. Los expertos del JPL están preparados para realizar un conjunto de maniobras destinadas a liberar al rover atascado de la arena en la que está atrapado. Con el fin de tener al menos una oportunidad de tener éxito, necesitan no tener problemas en cuanto a la posibilidad de que el rover olvide lo que está haciendo de un día para el otro. Ha llevado muchos meses de trabajo en el banco de pruebas de arena del JPL para que los ingenieros diseñen un conjunto de líneas básicas que permitan liberar al robot. La situación de Spirit es más seria todavía por otros factores. Recordemos que el robot ha estado avanzando marcha atrás durante la mayor parte de los últimos 3 años. En segundo lugar, su rueda frontal izquierda lleva dañada bastante tiempo y ya no puede girar. Además, los niveles energéticos de esta ya veterana máquina de 5 años la hacen menos ágil que cuando se encontraba en su juventud. Pero el mayor problema es la gran roca que está justo debajo de él. Parece que esta roca no llega a tocar la parte baja del vehículo, pero si lo hiciera, los expertos creen que esto provocaría el fin de la misión para Spirit. Spirit ha estado moviéndose por la superficie de Marte durante más de 69 meses, a pesar de que su misión estaba diseñada tan solo para 3. Spirit y su robot gemelos Opportunity cruzan regiones arenosas en la llanura de Meridiani y han ofrecido a los ingenieros del JPL la oportunidad de superar contratiempos técnicos y de manejar máquinas dañadas y, a pesar de todo, hacerlas útiles todavía como herramienta de exploración. Esperemos que sobrevivan un tiempo más, porque estos robots pequeños, con los que, como decía recién, no se esperaba más que una duración de 3 meses, nos han dado una vista de Marte increíble y análisis del suelo y de vientos y de tantas cosas que sería bueno seguir teniendo hasta que lleguen a Marte la próxima generación de exploradores. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana, les pedimos visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y pueden escribir para hacer sus comentarios y sugerencias a 2 direcciones de correo electrónico: radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos, pasen ustedes una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.